Saludos, buenas tardes. Súbanse a la ola porque hoy en la Isla de Encanta recibimos a los Coronas. Buenas, bienvenidos a La Isla de Encanta. Hoy es un mal día para nuestros oyentes del martes si han tenido una comida copiosa, porque la música no va a acompañar. ¿Cómo estamos? Bien, tío. ¿Bien? Buen rolleto. Bueno, pues sean bienvenidos todos al programa número 154 de La Isla de Encanta. Julio ya os ha avisado, ya hemos escuchado un tema de los Coronas, concretamente Polk Salad Annie. Y tenemos aquí en el estudio 2 de Radio Círculo, desde Los Madriles, a Fernando Pardo, que es uno de los guitarristas de este grupo y que hoy pues se ha acercado amablemente para, bueno, pues traernos un montón de canciones surferas. Tiene ahí ristra importante. Hola, Fernando, ¿cómo vas? Por si acaso. Ahí, que no falte, ¿no? Por si acaso no se puede salir de aquí y hay que enganchar un programa con otro. Nuevo náufrago, esta vez llega subido en una tabla de surf. Lo suyo es que también se hubiera dejado caer por aquí David, pero hay una serie de obligaciones que no... Ineludibles que no lo han permitido. Así es, pero bueno, da igual. Me ha dicho todo lo que tenía que decir, lo tengo memorizado, así que no voy a decir lo que me toca a mí, lo que le toca a él. Viene con la lección aprendida, ¿no? Bueno, los Coronas estuvieron tocando hace aproximadamente 10 días, en una semana, en la Sala Gruta 77 de aquí de Madrid. Y bueno, Julio y yo estuvimos por allí y la verdad es que nos sorprendió... Gratamente. Un concierto, muy divertido, muy entretenido y además mucho público, Fernando. Sí, sí. Va creciendo. Poco a poco. Es como la evangelización del rock milímetro a milímetro. O micra a micra. Micra a micra. Y además esto es como la marea que sube y baja. Todo lo que ganas lo puedes perder sin darte ni cuenta y con mucha más velocidad. Así que hay que emplearse a fondo. En vuestro caso, tan a fondo que lleváis 15 años, al principio imagino que un poco predicando en el desierto, ¿no? Sí, sí. No había ni desierto, creo yo. Nada. Era duro de cojones. O sea, el rollo, además, surfero... cuando empezamos, no había pelis de Tarantino, o sea, no había una referencia. Cuando te decía, pero esto de surf instrumental, ¿qué es? No, mira, es un estilo de surf que, aparte de los Beach Boys y todo el rollo cantado, hay una vertiente instrumental... Entonces soltabas la charla, claro, notabas que otro se te quedaba así mirando con cara de mira, tío, me has dicho 4 nombres seguidos, no tengo ni puta idea... A otra cosa mariposa y nos vemos otro día. Venga, hasta luego. Sin embargo, llegó el efecto Pulp Fiction y las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Cambió radicalmente. O sea, fue de la noche al día. De pronto todo tenía sentido. Todo empezó a coger como cierto sentido. No te digo para nosotros, pero sí a la gente que venía a los conciertos. Y bueno, a nosotros también... Con el paso del tiempo sí que se agradece que hubiera tanto tiempo que estuviéramos... como completamente fuera de onda, o sea, a principios de los 90, explosión grunge, la gente en Madrid estaba más por Red Hot Chili Peppers, Reseñas de Machín, y los que se dedicaban al rock and roll era un purismo muy exagerado en otras direcciones, digamos que un hueco para el surf lo había poco. Entonces tuvimos que, poco a poco, ya aparte de hacer bien el estilo que queríamos hacer, que desde luego necesitaba, había como ciertas pautas que había que seguir, meter un poco de circo en el rollo. De, venga, esto hay que convertirlo en algo atractivo. De convertirlo en un grupo, en un concierto, que cualquiera que llegue pueda enganchar. Puede enganchar porque sí, no porque, este estilo de música me gusta mucho, últimamente esto se lleva. No, un poco más allá, que entraran y, oye, esto no sé de qué va, pero tiene rollo. Entonces, nos ha obligado a eso y es algo que a la larga nos ha venido muy bien. Porque podemos tocar bodas, comuniones, bautizos, plazas de pueblo... garitos pequeños, discotecas, nos da igual, estamos hechos ya para todo. Gracias a, digamos, a todas esas circunstancias adversas, nos ha obligado a desarrollarnos en y ser capaces de, aparte de lo que es la música en sí, montar shows y espectáculos alternativos, todo en uno. Desde luego que nosotros lo pudimos comprobar en carne y oído propio, ¿verdad, Julio? Que hay un componente ahí de espectáculo, de show, importante también en los conciertos de Coronas. Muy merecido y muy agradecido el tema. La verdad es que, aparte del punto tocón, que ya lo íbamos comentando César y yo en el concierto, que sois unos auténticos tocones, o sea, musicalmente no hay error, no, o por lo menos a nuestra oreja no lo hay, ¿sabes? No, por lo menos no chilla. es un bendito playback. Como los muñecos de Mochito y compañía. No, pero vamos, el punto del show también está graciosillo, hombre. Sí, mola. Hace falta enganchar un poco con algo visual, algo más allá de lo puramente musical. Esto de levantar las guitarras, que Loza se haga ahí unos redobles manteniendo un poco el suspense. Sí. Que parece que el concierto se va a la mierda y de pronto no, era un guiño y de pronto sales por el otro lado y la cosa, ¿esto qué es? Está bien, yo me lo paso bien. El otro día lo disfruté a medias porque ya te digo, está un poco griposo, pero normalmente es divertido de cojones. Lo pasamos muy bien e intentamos que eso se contagie. Eso además, desde luego, conseguís transmitirlo al público, por lo menos yo las dos últimas veces que he visto un concierto vuestro, sí he visto esa conexión, ¿no? Con el respetable, que se lo pasa pipa ahí, con unos minis y demás, pim, pam, pim, pam, pam, tan ricamente. Y, Y volvamos un poco a ese efecto Pulp Fiction, ese efecto Dick Dale, porque dices que sí fue muy importante. Sí, evidentemente gracias a Mr. Lou, era el tema, ¿no?, que estaba en sí, Pulp bueno, Fiction. Era Mr. Lou, pero era también, hubo otras canciones, Surfbeat, no sé, hubo otras cuantas en la banda sonora, había algunos clásicos. Uh-huh. Entonces, de pronto que suenan esas canciones, el tipo de sonido, la reverb, todo este tipo de cosas, pues empezó a sonar a saco. Ya no solo en la película, sino los anuncios que vinieron después, todas las copias de la película. Y nosotros pasamos, por ejemplo, antes de Pulp Fiction, cuando íbamos a tocar algunas salas un poco grandes, los técnicos siempre les molestaba mucho la cantidad de reverb que llevábamos. No comprendían que era parte de... No, esto es una parte identificable del sonido. Uh-huh. Tiene que tener esta reverb así. Y recuerdo una vez aquí tocando en Madrid en una sala un poco grande, que el técnico llegó un momento que bajó y dijo, no, tenéis que quitarlo porque la gente se va a creer que soy yo el que lo está poniendo. Su reputación en juego. Claro, era su reputación y encima, mira, tíos, vale que... Pero no, por esto no puedo pasar, tíos, por esto no puedo pasar. Entonces, bueno, son anécdotas y te muestran hasta qué punto hay épocas en las que estás realmente cruzado con el momento. Entonces, bueno, gracias a todas las producciones está Pulp Fiction, y yo te diría más que Pulp Fiction, porque con Kill Bill se multiplicó por dos. Uh-huh. O sea, hubo más todavía, más... Porque nosotros siempre hemos mezclado la parte surfera, pero también hubo pelis de Morricone, todas las bandas sonoras de Bacalov, toda esta gente, las películas de Sergio Leone, todo ese rollo, películas de detectives. Entonces era de pronto, aquí mezcla una de Bacalov, otra de Morricone, Green Hornet, entonces ves Kill Bill y es todo como el resumen. ¿Cómo? Grábame una recopilación de todo el tipo de música que te guste. Podrías darles la banda sonora de Kill Bill y la mitad de las canciones representan eso completamente. Entonces nosotros... Bueno, yo personalmente estoy muy agradecido a Tarantino, aparte de que es un tío que me mola mogollón su cine y los gustos comunes, pues a saco, y está de puta madre ver que hay compañeros generacionales que están por el mundo haciendo las cosas cuando tienen posibilidad de hacerlas con cierto dinero y hacerlas bien, las pueden hacer realmente bien, teniendo una visión parecida. La única diferencia es que nosotros igual tenemos un poco de Esteso y Pajares, que a él no le ha llegado, pero el resto, excepto Esteso y Pajares, Sergio Leone, las películas de karatecas, Charles Bronson, todo eso, nos ha llegado exactamente igual. O sea que ver sus pelis, ver la música y todo, pues te identificas. Hasta la canción que puedan coger de Loli Manuel mola, ¿sabes? Es como, sí señor, tío. En fin, vamos, si te parece, a escuchar uno de los temas que nos has traído, que pues imagino que es un clásico entre los clásicos del género, ¿no? Sí, es de los primeros, más o menos. Cuando toda la música instrumental de final de los 50, Duane Eddy, Venture, Sling Ray y compañía, se convirtió en un estilo reconocible, como en un pasó a existir un subgénero que de pronto se puso increíblemente de moda entre los adolescentes, que se llama el surf. Pues uno de los primeros éxitos fue Pipeline de los Chanteys. Pues vamos con este Pipeline de Chanteys. We'll be right back. Pipeline de los Chantéis. Fernando, más o menos, ¿en qué año salió esto? Esto, 62, 63. Uh-huh. Bueno, 62 más bien. Y esta canción resume perfectamente el tipo de melodías, de escalas, el sonido de la guitarra cuando está tocando. Lo único que tiene un poco raro es que tiene un piano, que no es una cosa que se repita mucho, pero era una de las características de los Chantéis. Uh-huh. Y ahí se ve la reverb, todo el tun tun tun tun tun tun. Es un clásico. Un tercio de las canciones surferas de, pues, que se hicieron entre el 61 y 64 tienen ese tipo de acompañamiento. Uh-huh. Y una cuarta parte de las de los Coronas también. Ahí imagino que pues, has hablado de algo, de un elemento discordante a priori, como puede ser un piano en esta canción. En vuestro caso, pues está la trompeta, sí. Las percusiones de Óscar Ibarra. ¿Eso también es poco ortodoxo, por así decirlo, sí, o no necesariamente? Lo de la trompeta, sí, se utiliza mucho más el saxo. O sea, uh-huh. Es, pues además de las trompetas, de la reverb, pues lo habitual cuando había un poco más era, o sea, un poco más de instrumentación era un saxo. Nosotros metimos la trompeta por, digamos, por enfatizar un poco el toque como de paso doble de corrida de toros o el toque un poco fronterizo mexicano. Uh-huh. Entonces, por el tipo de canciones que hacemos, cómo son los desarrollos, pues creíamos que así podía estar de puta madre. La verdad es que nos viene un poco de casualidad, ¿eh? Sí. Sí, porque estábamos, pues cuando grabamos el Caliente Caliente, pensamos, joder, aquí es que para darle un toque del todo mexicano a la de High Sierra, no sé qué, no sé cuánto. Ah, pues mira, yo conozco a este que está en el José Alfredo, es Óscar, había venido de Estados Unidos hacía muy poco, y lo aprovechamos y es que suena de puta madre. Entonces ya se planteó, oye, ¿y si grabaras esta canción más y esta otra? Y venga, vente a tocar con nosotros este concierto. Vimos que había muy buen rollo en la furgoneta, viajando, que había una visión bastante parecida y bueno, uno más. Uh-huh. Uno más de los cinco Coronas que sois actualmente. Sí, sí, sí, sí. O sea, uno más de los cuatro con el cinco. Sí, uh-huh. Sí. Desde que más o menos desde la salida de Caliente Caliente es cuando está esta formación estable un poco después, ¿no? Que está Javi Vacas, Roby Lozano, el Loza, vaya, la batería, Javi toca el bajo, David Citu os encargáis de las guitarras y Óscar de la trompeta, ¿no? Así es, sí, uh-huh. Sí, sí. E imagino que haciendo este estilo de música como este estilo tan minoritario, ¿no? Costaría, ¿no? O sea, os ha ido costando llegar a dar con los músicos, ¿no? Y mantener sobre todo unido al grupo y de forma estable, ¿no? La idea que teníamos David y yo desde el principio, hasta que no entró Loza en el grupo, no empezamos a darle un poco de forma realmente, porque era, hombre, es complicado porque es un estilo un poco purista y que lo puedes hacer. La verdad es que lo bueno que tiene el surf es un poco como el punk rock. Tú puedes ver un grupo surfero muy malo y que tenga rollo. Ves un grupo de metal muy malo y es una mierda, te marchas. Uh-huh. Pero con el rollo surfero, mientras tengan ritmo y tengan cierto encanto, la cosa puede estar bien. Nosotros elegimos, vale, pues mira, dentro de todo el rollo, en lugar de tirar a un sonido muy minimal, vamos a tirar algo elaborado. Uh-huh. Entonces, conseguir que tuviera su porcentaje de ritmo primario necesario, de base rítmica, con una elaboración de estructuras y la forma que tocaras por encima, nos costaba mucho, ya nos hubiera costado mucho con una formación estable, pero también la formación que teníamos al principio pues era como, bueno, a ver, ¿quién está tocando ahora en Sex Museum? Estos, pues, ¿te apetece tocar? Sí. Entonces, claro, el sí, pues tiene, lo dice todo. Por una parte es, puedo tocar sin ningún problema, pero tampoco me exijas mucho que me involucre en la movida porque yo estoy en otro rollo. Entonces, bueno, tampoco se puede pedir demasiado, ciertamente. O sea, porque era, pues llegó a ser un punto, como, iba a tener el toque de obsesión de David y mío, de, joder, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de esta manera, hay que no sé, no, esto no suena bien, este disco, no vamos a sacar esto. Si grabamos, al principio, 12 canciones. De esas 12 canciones sacamos un single en el 93 solo con dos o con tres. No nos gustaron nada, o sea, nos aberraron. La palabra es oír y decir, vaya puta mierda, fatal, fatal, vamos por el mal camino. Claro, David y yo estábamos así, completamente convencidos de que es en el camino, pero claro, el resto del grupo, pues en ese momento iba a pensar, ¿esto es de qué van? Si está bien, hombre, suena bien, joder. No hay desafines, cada cosa suena, pero nosotros queríamos algo más. Queríamos encontrar, digamos, un punto de desarrollo dentro del río surfero, encontrar un punto personal, que no fuera demasiado copia de las raíces, aunque se notara que de alguna manera la respetábamos y de alguna forma la reverenciábamos, pero que se notara que había, era como, venga, nos vamos a desarrollar como músicos dentro de esto, que es un estilo muy particular, que claro, si estás muy metido en ello y y tu compromiso con la música y con el rock and roll está por encima de todo, más que por el dinero, como una especie de desarrollo artístico, está bien. Pero claro, eso explícaselo a un batería que ha acabado tocando en tu grupo un poco de rebote, que tampoco lo ha ido mucho de pequeño. Que, o sea, tampoco es algo que se pueda exigir hasta que no encuentras los músicos que realmente pueden entenderlo. Ahora sí, ahora se ha conseguido. O sea, por una parte se ha conseguido porque la gente que toca con nosotros, ya gracias a Pulp Fiction y a Kill Bill, ya lo entienden, porque claro, yo a veces pienso, joder, pobrecitos los que empezaban a tocar. Por una parte, no tenían esa referencia, y por otra, nosotros tampoco sabíamos cómo coño explicarnos. Entonces ahora con las referencias y los años que han pasado es mucho más fácil explicar una idea con 12 palabras, ¿no? Explicar una idea con 1523 palabras y ver cómo el otro te sigue mirando con cara de ¿qué me cuentas, Manolito? O sea, ¿qué me estás diciendo que no me entero de nada? Entonces fue al principio un poco complicado. De todas maneras, imagino que también ayudará el hecho de que vosotros ahora tenéis, y disculpa, 15 años más. Y el hecho también de que los músicos con los que habéis dado tienen también un bagaje y una historia y un, pues eso, muchos años de tocar y de además de tocar palos más o menos también claro, distintos. Claro. ¿No? Sí, pero yo lo he visto, eso lo he visto con Óscar, por ejemplo. Óscar es, aunque es hijo de española y cubano, pero es nacido en Estados Unidos, vivido, educado en Estados Unidos, y él ha venido aquí a España hace 3 años. Con él hicieron falta 5 palabras. Uh-huh. 5. O sea, simplemente colócate aquí, esta es tu taquilla, como si dijeras. O sea, cosas muy elementales. Él lo tenía todo aprendido, o sea, lo sabía de sobra. Pero claro, aquí es muy difícil porque la música normalmente... Es muy difícil ser profesional de la música y si eres profesional de la música puedes aspirar a ciertos estilos, o sea, sí, puedes tocar con Fito, sabes de qué va el rollo, puedes tocar con Mago de Oz, sabes de qué va el rollo, dentro del rock, y luego derivados, o sea, puedes tirar más a Rosendo, puedes tirar más a Josele, o sea, es, digamos, la visión castiza del rock en España y en castellano, y si no, ya tiras a o un poco el rollo pop rock y luego ya está el clásico de que tocas con una orquesta. Pero realmente entender cuál es la esencia de un grupo surfero, cómo es el rock and roll de los 50, cómo es el sonido, cómo se tiene que empujar, cómo no se tiene que empujar. Una mezcla de imagen con el amplificador que tienes que usar. A nosotros, por ejemplo, estéticamente, el bajista no puede tener un bajo feo, no puede tener pastillas activas, no puede tocar con un cierto tipo de amplificadores. Claro, tú eso se lo cuentas a un tío español y es como si le estuvieras diciendo tu novia es fea y tu madre es una puta. Claro, porque estás yendo directamente a donde él ha cogido seguridad todos los años de su vida, día a día. ¿Pero qué me dices, tronco? Este bajo Tobias es el mejor porque me costó 500.000 de pelas. Y este amplificador Hark Systems es la polla porque lo usa el de los Red Hot Chili. Claro, es como, guau, tío, qué lucha. ¿Cómo coño me va a entender este tío que este no es el rollo que hace falta? Hay como ciertas cosas importantes. Es muy difícil, claro. David y yo nos especializamos por un camino que conseguís llegar a cierta gente. Loza, para que entendiera, por ejemplo, Loza, que es un super batería, un tío que tiene una soltura demoledora, pues para que entendiera realmente cuál era el rollo, le tuvimos que quitar los timbales, los platos, y el primer año del grupo estuvo tocando solo con el bombo, con la caja, el Charles, para que desarrollara el golpe, la forma de tocar en la caja. O sea, si tuvimos que llegar a ese punto, es porque no entendía el concepto, no entendía lo que le estábamos diciendo. No se trata ni de un asunto que uno sea tonto y el otro sea listo. No, es una cosa de concepto. Es como si llegas y te pones a hablar directamente a otra persona en otro idioma. Uh-huh. O yo utilizo las palabras en castellano completamente cambiadas. Entonces te digo, armario, puerta, silla, sí, la, vamos. Entonces tú no entiendes nada. Dices, mira, tío, entiendo tus palabras, pero ¿qué coño me quieres decir? Era el rollo. Uh-huh. Entonces... Ha sido lento, hombre. El cabrón del Vacas... Con todo mi respeto, ¿no? Fue muy rápido, tío. Muy rápido. No sé por qué. La verdad es que al tío le conozco desde hace muchísimos años. Ahora, después de dar toda esta vuelta, pienso, joder, tío, ¿por qué no empezó con el puto Vacas? Vaya rodeo, ¿no? Sí, sí. Vaya rodeo que hemos dado. Cuánto tiempo perdido, tío. Porque con... Igual con Loza era necesario pasar por todo ese proceso de... Vale, entiendo que no entiendas nada, que vienes de tocar otro tipo de música y andas buscando el apoyo en una batería grande con varios timbales, pero este es otro rollo. Entonces, tiras a lo minimal y él se desarrolla en lo minimal. Y le ha servido, porque tú le ves que con la caja se desenvuelve ya de puta madre. Hizo falta 2 años de tocar sin timbales, sin otros platos, para que se desarrollara con la caja. Pero claro, lo veo con el Vacas y digo, cago en la puta, mira, el tío tiene el bajo, tiene la actitud, tiene el sonido, tiene el ampli. Uf, cuánto tiempo perdido. En fin, Fernando, no te hagas mala sangre, vamos a escuchar otro temita. Vamos con otro clásico de principios de los años 60, ¿no? Sí, sí, sí, Dick Dale, es, vamos, lo ha sido entre los clásicos, es... De hecho, el que por circunstancias, ciertas circunstancias de la vida, pues de pronto se encuentra ahí tocando en, pues al principio toda la explosión surf, ya no solo musical, sino también como deporte, a principios de los 60. Los teenagers californianos, pues de pronto empiezan a tener dinero y tienen lo que aquí en España pasa en los final de los 70 y los 80, que con 15 años tienes dinero y te puedes comprar cosas caras. A ellos les pasa en el 61. De pronto, un chaval con 16 años tiene la posibilidad de comprarse una Stratocaster, que un músico negro que se dedicaba a tocar todo el circuito Chitlin este, que, tocando versiones de Little Richard y eso, no podía comprársela. Entonces, de pronto hay un tipo de adolescentes que salen a la calle a saco, se identifican con el río surfero y empiezan a tocar. Dick Dale ya estaba ya ahí, ya había tocado rock and roll, era un tío que sabía de qué iba el rollo, era un poco más mayor. Y entonces, entre eso, que era libanés, de ascendencia libanesa, y tenía en la cabeza como... ciertas escalas y ciertos rollos, y que se pone en contacto con Fender, o la gente de Fender se pone en contacto con él y lo utilizan de conejillo de indias, pues gracias a todo eso que se junta en ese momento, se empieza a dar forma realmente a lo que acabó siendo todo el rollo surfero, como sonido, como música. Es un sonido, ¿no? Pues vamos con este clásico de Dick Dale, titulado The Victor. Dick Dale y los Deltons con una versión, una de las muchas, imagino que habrá, propias de Victor. Esta es de principio de los 70, sí, un disco que sacó con Crescendo. Un disco que está bastante bien, es como cogió gran parte de los clásicos y lo reinterpretó. Uh-huh. Con su mujer de ese momento, que era una hawaiana, y va, pues, yo qué sé, como tratando de seguir en activo en una época que imagino que el principio de los 70 para él fue durillo. Uh-huh. Luego, mira, al final, pues se ha recuperado su figura y hace pocos meses estuvo aquí en Madrid. Sí, tocando, sí. Y haciendo además, gira. Dick Dale es un tipo bastante peculiar porque es de los primeros realmente bestias. O sea, de toda la escuela esta rock and rollera, era un tío que tocaba un volumen brutal, era lo más parecido al heavy metal así a principios de los 60. Y era un tío muy arrogante, o sea, con el rollo este de, hey, tíos, toco con las cuerdas más gordas, soy capaz de hacer bailar a la gente durante más tiempo. Y el tío generaba una especie como de rollo de, anda, tío, y que te den por saco. Que luego, incluso, pues yo qué sé, hay Jimi Hendrix en la de Third Stone from the Sun, tiene ahí esa pequeña frase que dice, nunca volverás a oír música surf otra vez. O sea, era como, acabamos de enterrar todo el rollo de la música surfera, la mierda, eso se acabó. Pobre Jimmy. No, pues sí. No era cierto. Volvió a aparecer. Y era un tío que, bueno, está como una cabra. Yo una vez hice el intento varias veces así seguidas de hablar con él, era imposible, no lo conseguí. Miraba al infinito y no hacía ni caso. No se dejaba. No, aprovechamos Kiki y yo, el batería de ese museo en esa época, y nos hicimos una foto con él así en plan tortuga de esto que está como mirando al infinito y nos pusimos los dos. Y pero nada, un tipo peculiar. Pero bueno, por encima, muy por encima de que sea un tipo peculiar es fundamental. Uh-huh. En todo este tipo de rollo, en este sonido y además muy influyente luego en toda la nueva ola por el tipo de melodías, por el sonido que tiene. Uh-huh. O sea, para gente, pues, tipo el guitarra de B52. Influyente, vamos. A tope. Lo sigue siendo. Uh-huh. Dick Dale, que es también uno de los artistas de los que vosotros hacéis versiones. La primera canción que hemos escuchado hoy por Polk Saladani es una versión de un bluesero de Tony Joe White. Sí, sí, sí. Que esto lo hemos comentado alguna vez, que hemos hablado, que también os gusta coger temas que no son necesarios o estrictamente surferos para adaptarlos un poco al rollo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, es parte del reto y para nosotros es de puta madre. Canciones que te gusten. Y además ya tenemos como una parte de la cabeza que funciona sin que te des cuenta en esa dirección, como pensando, de pronto es una canción y dices, joder, esta canción, un arreglo surfero que te lleve de la hostia. A veces se nos va un poco la pinza, porque por ejemplo en Enter Sandman de Metallica, pues una temporada la estuvimos haciendo, porque oyéndola, pues decíamos, joder, tío, es que ese riff es súper surfero, tío. Hombre, yo, de esa canción hay una versión en rollo neo-swing. Sí. Que ah, funciona, bueno, claro, ¿eh? Sí, la de Pat Boone. Funciona, ¿eh? O sea que. Sí, sí, sí. Que mira, que todo es cuestión de ponerse, que diría aquel. Vamos a escuchar otro tema de los Coronas. Quizá, corrígeme si me equivoco, saca vuestro sonido más aguerrido y primitivo, ¿no? En Go Kato Go. Sí, sí, porque además la canción está dedicada a Daijiro Kato, motorista japonés que la palmó hace como 4 años o 3 años en un accidente, justo cuando empezaba el mundial de hace 3 años. Uh-huh. Y decidimos, no, vamos a hacer una canción a Daijiro Kato, joder. Entonces tenía que ser una canción cañera. Uh-huh. Está subido en una moto GP, ahí. Pues imagínenselo, al astro nipón, a lo mejor de su superbike. Go Kato Go, estos son los Coronas. We'll be right back. Go Cato Go, uno de los temas incluidos en Surfing Tenochtitlan, que es el nuevo disco, el último disco, por lo menos, de Los Coronas, un disco con conexión mexicana. Así es. Cuéntanos, sí. Cuéntanos. Este disco lo sacamos para... O sea, excepto una canción, yo creo que el resto las habíamos grabado todas, excepto uh-huh. la primera. Y lo sacamos originalmente solo para, como una edición mexicana, para sacar el disco allí, porque querían sacar el disco y bueno, para evitar, pues por una parte, para evitar sacar exactamente lo mismo que habíamos tenido aquí, y por otra, para grabar con el mismo grupo que teníamos en ese momento para aprovecharlo, uh-huh. pues decidimos meternos en el estudio y ya que eran canciones que habíamos tocado, que tocamos casi constantemente en directo, se hizo muy rápido las canciones que tocábamos en directo, todo a toda velocidad, las fotos incluso, pues fuimos a tocar a Gel Dorado y rápidamente entre el concierto y el camerino, o sea, fue todo a toda velocidad, pero nos dio tiempo, llegó a tiempo ahí a México, sacamos el disco y luego, pues una vez sacado el disco aquí en Euskadi, pues nos comentó de Charra, de Gaztelupeko Hotza, que es el sello que nos lo ha sacado, dijo, ah, pues mira, podríamos sacarlo aquí, una pequeña edición, solo para que, yo qué sé, para que tuvierais el disco y... Entonces, pues al principio David y yo lo pensamos un poco. Era como, David no estaba muy por la labor, pero bueno, yo puse como la condición, bueno, si nos lo sacas en vinilo, tío, ah, bien, bien. Y si el vinilo es doble, porque son muchas canciones, me parece bien, entonces ya, trato hecho, tío. Y entonces así lo hicimos uh-huh. y se hizo una promoción, pero bueno, lo que iba a ser una pequeña promoción al final fue un poco más grande y lo que iba a ser una pequeña gira pues fue nuestra clásica gira de tocar constantemente y bueno, la verdad que pues una cosa que hicimos originalmente de una forma un poco accidental al final ha tenido sentido, bastante uh-huh. sentido, porque es más, con el disco anterior tuvimos una mínima repercusión y con este, a base de, pues imagino de seguir mandando el mismo mensaje con un formato, con otro, de una manera o de otra, pues el grupo se ha colocado un poco en el sitio, porque si lo último que hubiéramos sacado hubiera sido Caliente Caliente, aunque comparte la mayoría de esas canciones, pues hubiera pasado un poco desapercibido como pasó con los discos anteriores realmente. O sea, la gente de Gaztelupeko se ha hecho un curro de puta madre, a la vez hemos tocado bastante, hemos subido un pequeño escalón o un gran escalón en estos dos últimos años, y tener este disco nos ha venido muy bien. Y además es un disco para quienes estéis estableciendo contacto por primera vez con la música de Corona. Yo creo que es un disco muy indicado pues para conocer al grupo, por lo menos en su realidad más inmediata, en el presente, porque es prácticamente el repertorio que tocáis. Sí. Además, tocado por la formación que hay ahora. O sea, es todo, pues de alguna manera... cuando veo esto y teniendo en cuenta que tocamos bastante últimamente, pienso en los primeros discos y parece como si fuera otro grupo, otra época y otra vida. O sea, eso yo no lo viví. Sé que soy yo porque me reconozco las fotos, pero es casi como todo muy lejano. Pues tomen nota, que tomen nuestra distinguida audiencia nota de este Surfing Tenochtitlan, Julito, que además pues tendrán cumplida información cuando se recupere nuestra página web, que ha pasado por un percance de todo lo que está sonando hoy por cortesía de Fernando Pardo de Los Coronas y por supuesto de las canciones de este disco que están sonando en La Isla de Encanta hoy, Julio. www.laislaencanta.es. En cuanto recobre un poco la consciencia, y creo que todo es cuestión de un disco duro, pues en cuanto haya un cambio y un generacional en ese disco, pues volveremos a estar en la onda, volveréis a poder disfrutar de este y, como siempre, los programas anteriores que quedan siempre colgados en la red para uso y disfrute del personal. Tienes por ahí el disco que nos ha traído Fernando, ¿no? Lo vamos a poner incluso. Pues, Fernando, vamos con otro tema de los que has seleccionado. Este tiene todavía pinta de ser todavía más rareza, ¿no? Ventures y Gogor juntiques. Sí, es los Ventures, bueno, es influencia absolutamente imprescindible para nosotros. O sea, los Ventures es... Para mi gusto, a estas alturas de la vida, es uno de los grupos más grandes. Eso demuestra que soy friki. Joder, soy buena persona, pero friki. Cada uno tiene lo que tiene, claro. Y esta canción tiene el rollo, los Ventures que empezaron a final de los 50, pues esta es una canción que se llama Surfing and Spying, que hicieron con las Gogos, y es principio de los años 80. Esta es la interpretación solo de los Ventures, pero bueno, es ese clásico. Y aquí se ve como los Ventures, cuando se trata de pisar el acelerador y rockear el estilo surfero, lo hacen a saco. O sea, son prácticamente los jefes. Uh-huh. Yo, dentro de mi ranking personal de Ventures, Dick Dale, Link Ray, Hay pocas que los Ventures están ahí arriba. Hay otras que la verdad es que el Inroy, como es indio, con mucha facilidad se coloca el primero, ¿sabes? Es como, ah, yo soy el jefe. Pero bueno, los Ventures están siempre ahí fluctuando entre primero, segundo. No hay más que mirar la parte trasera de la caja de la guitarra de Sí, Frank. Sí. Así es, ¿no? Sí, es que es... Para que quede claro. Yo es que a estas alturas tengo que reconocerlo. Yo soy más fan que músico. O sea, vale, soy músico. Puedo llevar cantidad de años. O sea, puede que tenga... En los puntos que te dan por ser músico, así el economato, pues igual tengo cantidad de puntos, pero como fan, muchos más. Que está muy bien, ¿eh? O sea, no perder esa condición nunca. No, a muerte. Yo es que con la música sigo siendo el típico que flipa mitómano, vamos, a muerte. Eso a veces, claro, cuando conozco a mis ídolos, a veces me llevo esos pequeños bajones, así que como fan llego a casa ahí con el rabo entre las piernas pensando, era mi ídolo y mira, es un capullo. No pienses en ello. Vamos con los Ventures y con Gogos y este Surfing and Spying. Ventures y Gogos, Surfing and Spying. Estaba comentando que aquí le daban cera, ¿eh? Sí, es ya a principios de los 80 y cambia un poco el rollo. Entonces, en todo el rollo Nueva Ola había como pequeños guiños, ya te digo, Devo, B-52, Death Kennedy, cosas del Elvis Costello. Había siempre ahí revillos. Y hay como un revival, y el revival, una de las cosas que coge es como esa inmediatez, esa urgencia. Entonces ya John and the Night Riders, Disco del Rey, The Wedge, o sea, había un montón de los Packards. Hubo como una especie de revival y tenían en común esta forma agresiva de atacar. Uh-huh. Esto, pues, los herederos de todo este rollo ahora mismo es un grupo que se llama Slacktone, uh-huh, que es muy recomendable. Y son gente de John and the Night Riders, o sea, que llevan desde principios de los 80 haciendo este rollo, pero sin John Blair, que es una especie de los gurús absolutos de todo rollo surfero, que escribe un libro que es fundamental. O sea, fundamental para todos los que les haya picado esta enfermedad y no les deje como... ¿Cómo es el caso? John Blair se llama, y excepto John Blair, pues el resto del grupo, el batería, el guitarra con otro bajista, pues tienen Slacktone, que son demoledores. Son este rollo un poco más bestia todavía. Uh-huh. Mola, mola. Entonces es como... todo ese camino se abandona un poco, digamos, porque ahora todo el revival que hay ha tirado más a los 60, es mucho más purista de imagen, de rollo, o sea, ha tirado mucho a un rollo tipo tiki o tipo camisa hawaiana. Esto será como... Claro, refleja muy bien la época, principio de los 80, como una mezcla de los grupos punk rockeros con todo el rollo surfero, entonces le pisaban de verdad. Ya has visto esto. Esto es medio en directo, o sea, es en un plató de televisión tocando Los Ventures sin las gogos, pero tocando esa canción y, joder, es brutal, es brutal. Tocando a toda hostia, mucha energía. Aparte, son Los Ventures. Los Ventures... Cuidadín. Lo que hacen, lo hacen realmente bien. Que, bueno, antes comentábamos eso, que la guitarra de Fernando, que es una... Un estrato, es una estrato azulita. Sí, azul, clarito. Es el color surfero, clásico. Efectivamente. Lleva en su parte trasera, en la parte trasera del cuerpo, una pegatina de Ventures. David también utiliza una Stratocaster, sí, por supuesto. Pero a David ponerle adhesivos es menos punk rocker que yo, digamos. Es sacrilegio para él, ¿no? Sí, claro, claro. La tiene muy nuevecita y eso. La mía, mira, la he dado golpes contra batería. La he tirado al suelo, la he tirado al público. Tiene una cantidad de huecos, de golpes. Y luego, además, tiene mi... súper adhesivo de Los Ventures, que cada vez que dudo y que pienso, pero esta vida de rock tiene sentido, le doy la vuelta, lo veo, veo lo de Los Ventures y digo, sí, sí tiene sentido. ¡Adelante! Ese oráculo en una Stratocaster. Sí, hace falta esos pequeños ánimos. Que quería llegar yo al tema de la Stratocaster. Que tienen que ser por pelotas una Stratocaster para tocar surf. No, por narices. Es recomendable. O sea, las que tienen como ese twang y responden de puta madre a la rever y tienen ese ataque, son Stratocaster, Jaguars, Jazzmaster especialmente. Pero la verdad es que hay cantidad de guitarras distintas. Las Mosrite son cojonudas. Explotan de otra manera. Bueno, esto podría ser una conversación muy larga. Hay guitarras Teisco también muy buenas, que son una imitación japonesa. Guitarras Eco, que son italianas. O sea, hay muchas, y modernas hay montones, porque ha habido como una especie de revival del rollo retro, y la verdad es que hay que reconocer que una guitarra retro ahora suena mucho mejor y es mucho más fácil de tocar que la guitarra original la mayoría de las veces de los 60, que eran guitarras hechas por los pelos. Entonces ahora hay guitarras muy bonitas. Yo veo grupos con unas guitarras rarísimas hechas ahora que los veo y digo, hostia, esta guitarra es una marca no sé qué, que hacen unos holandeses. Digo, coño, muy buenas. ¿En Surf Museum utilizas una Gibson? Sí, por épocas. Utilizo, sí, la verdad, por épocas, pero siempre Gibson. O derivados de Gibson. ¿Qué más de rock and roll? O no lo sé, o sea, pregunto. No, es por... Yo es que igual que otros les da por los coches, a mí me da por las guitarras. Yo soy un flipado de las guitarras, entonces tengo que sacarlas ahí a pasear. Entonces toco a veces con una SG antigua o con una Les Paul antigua, con una Flying V, que realmente es Ibanez de los 70. Depende cómo me dé. Siempre pienso, a ver, ¿qué ropa voy a llevar este año? Bueno, voy a ir con una camisa negra y con no sé qué. A ver, ¿qué guitarra queda bien? Ah, esta queda bien porque... Es puro, vamos. Yo es que cuando era pequeño era mod, ¿sabes? Entonces todo esto de ponerte delante del espejo y verte con la ropita y a ver qué guitarra viene bien, ya me ha quedado pegado. Eso queda. Sí, ya es para el resto de mi vida. Vamos a continuar con otro tema. Queremos escuchar más música surfera que nos has traído hoy. Así que vamos con Marty Robbins y el tema Ghost. Sí, es Ghost Riders in the Sky, que es un clásico de los Ramrods. Y esta canción, bueno, es como... Dentro de todo el rollo surfero nosotros, pues aparte de la influencia que he dicho antes, que metemos de rock and roll instrumental primitivo, del rollo Nueva Ola, pues a veces metemos... Como ligeros toquecillos de country, de clásicos, pues como Marty Robbins, pero como Red Simpson, no sé, hay un montón. Las grabaciones que hacía James Burton con Elvis o con Ricky Nelson, pues todo ese toque entre rock and roll y country. Y esta canción de Marty Robbins, vamos, lo dice todo, porque es cantada, o sea, va a ser la primera canción cantada que vamos a poner, pero tiene ese toquecillo que a veces nos gusta dar a alguna de las canciones instrumentales, que tiene como un ligero toquecillo medio country apocalíptico. O sea, tiene que sonar ahí con ciertas notas que parece que te encuentras al borde del precipicio del Cañón del Colorado después de una tormenta terrible y de haber estado luchando a brazo partido con unos cuatreros o algo así. Eso es importante, es muy importante. Queremos vivirlo. Esta canción lo refleja al 100%. Marty Robbins. Marty Robbins. Yippee-yi-yay, yippee-yi-yo, ghost riders in the sky. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty bunch of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies. And up a cloudy draw, yippee-yi-yay, yippee-yi-yo, ghost riders in the sky. The brands were still on fire and their hooves were made of steel. Yippee-yi-yay. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. He saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay, yippee-yi-yo, ghost riders in the sky. Their faces gone, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. Yippee-yi-yay. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught him yet. Cause you gotta ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, hear the cry. Yippee-yi-yay, yippee-yi-yo, ghost riders in the sky. As the riders went on by him, he heard one call his name. Yippee-yi-yay. If you want to save your soul from ever riding on a range, then cowboy, change your way today, or with it you will ride, trying to catch the devil's hood across the endless skies. If the IA, if the IO, ghost riders in the sky, ghost riders in the sky. Bueno, pues hemos escuchado a Marty Robbins y ese Ghost Riders in the Sky. Estábamos ahora comentando, pues un poco, estaba haciendo Fernando memoria de la música que sonaba en casa cuando era chiquitín. Mi padre era un poco flipado, entonces Johnny Rivers, Marty Robbins, Johnny Paycheck, Red Simpson, todo este rollo así un poco Ricky Nelson, tirando ya hacia el rock and roll, pero una especie como de country así, le encantaba y se me ha pegado. Ahí queda ese pozo, por ejemplo este tema que hemos escuchado de Marty Robbins, que queremos engancharlo con vuestra faceta fronteriza, con este High Sierra que está sonando ya ahí de fondo también, un poco para que quede constancia de ello y aprovechar este comienzo suave para primero darte las gracias por venir. Un placer, joder. Por todas las cosas que nos has contado, por la música que nos has traído. Y pues desearte mucha suerte, que saludes a todos los del grupo y que ya sabéis dónde estamos. Sí, señor. A esta isla volveré. Eso esperamos. Julio, la semana que viene más, nueva hemorragia de placer hoy con Fernando de Coronas. Seguro. Nos vamos a despedir con High Sierra. Ya sabéis, Surfing Tenochtitlan es el título del disco. Y hago usted los honores, caballero. Pues, como decía César, un auténtico placer volverte a tener por aquí, Fernando, que estamos echándote de menos ya. No te has ido, pero te estamos echando de menos. Voy a hacer otro grupo solo para venir aquí. Solo para venir. Puedes hacer otro grupo de canciones simplemente, que será mucho más fácil. No tendrás que buscar ni batera ni bajista al uso. Sí, sí, va a ser en plan Jorge Cafrune. Lo he visto, lo he visto. Prepárate, me voy a vestir aquí de charro. Os voy a sacar. La mentalización empieza desde ya. Por lo dicho, muchísimas gracias y a vosotros os emplazamos para la próxima Isla de Encanta, que ya veremos qué da de sí. Os dejamos con los Coronas High Sierra.